pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Este es su programa De Todo Un Poco, así que arrancamos en esta mañana. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenos días a todos. Este es su programa De Todo Un Poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¡Bienvenidos! El programa es el que puedes sintonizar para aprender y disfrutar un poco más sobre este género musical que está causando un revuelo en el mundo. Y si quieres conocer más de nuestro programa y también de la programación de temas que tenemos para hoy y lo que vamos a discutir en nuestro tiempo juntos, visita nuestras redes sociales y conéctate con nosotros a través de Facebook Station K-Medio Pop y en Instagram Station K-Pop-Radio. Y como vemos, la temática de esta semana es un especial dedicado a una de las empresas pequeñas, pero en proceso de crecimiento en la industria coreana. Espero las canciones programadas para hoy les motiven a escuchar un lado un poco más artístico de lo que es el K-pop o de lo que se podemos encontrar dentro del K-pop. Algo que no es tan, ¿cómo es la palabra? Multitudinario, sino más enfocado en lo artístico de estas empresas. Y como ustedes ya saben, cada semana traemos una temática nueva y si quieren ser parte de nuestras temáticas lo pueden hacer a través del chat, donde la superproductora está al tanto de los comentarios y sugerencias, y cuando abramos el sector de pedidos siempre está con un ojo en el chat. Así que no se olviden de poder subirle el volumen y disfrutar de este día su programa De Todo Un Poco. Y arrancamos con esta temática y nos acompaña Jay Park con la siguiente canción. All the way up. 긍정적인 에너지는 저리가 좋은 시간 보내려면 네 로봐 목걸이에 다이아처럼 빛나 Here we go All the way, all the way up All the way, all the way up 차올랐다 시간의 개념조차 지금은 없어 몰라 yeah, 난 네 맘을 알아 떴다 떴다 내 뒤로 섰다 난 나쁜 오빠 yeah, 예쁜 밤을 가져 2차 계획 대체 뭐야 어딜 가든 계산할게 장소 고라 댄스는 너는 플로우 칠린 너는 소파 힙스를 나고 매너의 몸에 고라 자기라고 불러줘 견으면 볼을 꽉 깨물어줘 평이 나니까 I ain't typical shake it fast I ain't talking miss a go take it to the telly read the fanny don't want time I get you naked like a ritual I 나 벌써 것처럼 이탈 주머니 속 돈 다 발 my girl like Malone fashion killer like Malone first class can not to Dubai 난 서울 사람 yeah bitch I'm from the town way up but we getting down 난 서울 사람 yeah bitch I'm from the town way up but we getting down 우정적인 에너지는 저리가 시간 보내려면 네 로봐 목걸이에 다이아처럼 빛나 Here we go all the way up all the way up 차올랐다 Y arrancamos nuestro o nuestra playlist con All the Way Up de Jay Park. Una canción bastante interesante y tenemos de fondo la canción Drive, que después vamos a contar un poquito más sobre ello, si no me equivoco. Pero ahora tenemos el sector, uno de mis favoritos, que es el proverbio del día. Así que si están por ahí caminando apurados, deténganse un segundito, siéntense, o no sé, súbanle volumen, relájense un poco para poder escuchar el proverbio del día. ¿Ok? Este es su sector, el proverbio del día. Para hoy tenemos un proverbio coreano que está genial y como sabemos es una expresión, el proverbio, que es de pocas palabras y se torna popular. Y la finalidad o una de las finalidades principales es transmitir un pensamiento, enseñanza o un consejo. Y este proverbio dice así, el pastel de otro se ve más grande. Interesante, ¿no? El pastel de otro se ve más grande. Es una ley entre los coreanos que digan esto, porque siempre suelen recordar que no valoramos las cosas que tenemos, y eso es porque pensamos más en los que tienen las otras personas. ¿No les pasa? A veces no valoramos lo que son nuestras oportunidades, eso es para algunos, o muchas veces las cosas materiales también, porque nos centramos en ver solamente lo de afuera y no lo de adentro. Nos quedamos pensando en lo que la gente puede aceptar o puede tomar lo mejor y queremos lo mismo que tienen las otras personas y no valoramos lo que tenemos. Por eso es que el pastel de otra persona se ve más grande. Quizás es momento de que nos sentemos un poquito y analicemos qué es lo que nosotros tenemos que otros piensan que es mejor que lo que tienen. Aunque parezca un trabalenguas, todos tenemos algo que nos diferencia y que otras personas seguramente van a querer. Pero la idea es centrarnos en lo que somos nosotros y lo que podemos hacer sin importar lo que hagan los demás. Aunque el pastel de otro se vea más grande. Muy buenos días, Lilia, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Gracias por acompañar siempre nuestras mañanas. Un saludo grande de su DJ Anónimo. Y como les comentaba, AOMG, también conocida como Above Ordinary Music Group o Always On My Grind, es un sello discográfico independiente que fue creado por el cantante, rapero y escritor musical, que también es actor y productor discográfico, Jay Park, y se creó en el año 2013. Y tiene su sede en Seattle, en Washington, pero se trasladó a Seúl, Corea del Sur. En el año 2016, la empresa CJ E&M anunció que se asociaba con este sello discográfico e invirtió mucho para ayudar a crecerlo. Su nombre, o si el nombre Jay Park les parece conocido, es porque este CEO una vez fue parte de un grupo de idols populares. ¿Alguna idea? A ver, los que nos acompañan, ¿pueden dejarme un comentario? Los que puedan tener alguna idea. Vamos a continuar con nuestra playlist mientras me acompañan en el chat. I bet I hard away to meet it, girl. All the god, I'm a child that buys a me and me. Can then you got I'm sexy as a nudity. So go so Pogo she pawn on your mom, mom, mom, me, mom, mom, mom, me, mom, mom, mom, me. No, your mom, mom, mom, me, mom, mom, mom, me. See, let me see. 네 앞에 쓰면 Beyonce 엉덩이도 납작해. 답답해 시원하게 그냥 갖다 대. 구리비 피부에 네 허벅지는 탄탄해. 택시기사처럼 넌 쭉쭉 가고 빵빵해. 널 감상하는 게 변태 같으면 난 변태할래. 진심이야 연기처럼 보이면 나는 담배. 우리의 관계가 뭔지 모르지만 지금 소개받고 싶어 네 가슴에 달려있는 자매. 쌍둥이 둥이 I want you to give it to me. 우리 트윅스처럼 믿고 싶어 baby 단둘이. 우비 우비 춤은 내 침대에서 주지 규칙과 휴식 없이 나 나한테 계속 주지. Let's shoot a movie. They ain't fucking with us. Oh no, they ain't fucking with us. This ain't DJ Mustard. This is Gray on the beats. Bitches say OMG, we do it properly. I feel like hard away to meet it, girl. Oh, they got on each other by some me and me. And then you got on sexy as a nudity. So go, sir. Poco sheep on all your mom, mom, mom, me. Mom, mom, mom, me. Mom, mom, mom, me. Yeah, 목폴라를 입어도 태나오는 몸매. 목매인에 괜히 칵테일아 목은 더해. 멍해진 동공 내 초점은 동체. 수원 초적 본능에 튼튼해진 내 동맥. 보자마자 딱딱히 굳어 눈매가 메두사. 쪽방에 코피 터져 허리선이 punchline. 피부는 미운 내 살 말투마저 귀여운 부산. 부모님 한국분마저 골반이 수입산. 더우면 좀 더 벗어 바람직한 복장 물론 맛이 궁금해 탐스러운 자연산 복숭아 수박. 커바는 이미 동물 농장. 넌 발정 난 수컷들 다 불러 모아 먹이는 사육사. 이제 빠져나가자 이마 국간에서의 염지로 같이 온 친구들까지 다 데리고 누가 뭐래건 신경 안 쓰여 우린 우리 방식대로. Yeah, it don't matter. I'm a hard away to meet it, girl. 어디 가나 뭐 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띌 수가 없어. 보고 싶어 너의 몸몸 몸매 몸몸 몸매 몸몸 몸매. 너의 몸몸 몸매 몸몸 몸매. Let me see, let me see. Ooh, you so sexy. Ooh, you so sexy. You so sexy girl. You so sexy girl. I've been a hard away to meet it, girl. Hard away to meet it, girl. 쳐다봐서 미안해. 근데 네가 너무 섹시해서 눈에 띄. 수가 없어. 보고 보고 싶어 너의 몸에 몸에 몸에 우리의 몸에 몸에. Let me see that right there. Like you really got none in the genie, not someone to BG. Oh, let me see that thing, baby. 지금 이 순간이 내가 기다려왔던 그 시간이야. 너의 몸짓을 보면 네가 뭐 원하는지 감이 와. 춤을 계속 춰 밤새도록 피곤하니까 네 눈빛 에너지에서 영원히 안기고 싶어. So baby girl, wake up, wake up, let's get it started. Gotta be on it. 가지마 나라면 괜찮아. 리달 계속 baby 따라와. Baby 내 결 거부할 수 없는 나의 지금 모습. I hope you know it. I hope you know it. Baby, oh yeah. 한 몸에 tattoo 보여 줘 if it's alright. 나 말해줘 네 마음 가를 지금 baby 같이 올라가자 하나 위로. All I wanna do is keep it with you. 너의 몸에 그린 것만 같은 미술 오늘 이상처럼 네 마음 내 see through. All I wanna do is keep it with you. 어떻게 내 맘에 네가 들어오려 해. 쉽게 빠질까봐 위험해 보여 조심하려 할 때. 움직여지지 않아 널 보는 내 시선이 내 몸을 감아 하나로 할게 너와 나. 이제부터 아무도 풀지 못해 뻔하지 않게 우연 같지만 나 baby. 너의 말할게 네 마음 바로 지금 그래 같이 올라가자 하늘 위로. All I wanna do is kick it with you. 네가 원한 대로 내 대답은 me too. 이제부터 널 부르게 해줘 마구. All I wanna do is kick it with you. 내가 하고 싶은 모든 것 뒤에 너와 함께가 생략돼 있지. 요즘 인기 많은 교포 바들과는 달라 김치 향기가 배이지. 덕분에 난 뭐라 호랑해 뒤딸린 옷은 방에 쌓여가고 빗소 밤에 입어 편하게. 이젠 너는 나 나는 너로 구분 짓고 all I wanna do 라고 말해 편하게. 너의 옆자리를 상상할 거고 그곳에는 내가 있게 될 거야. 그리고 너의 대장 담아건대 뭐든 할 수 있을 거라고 믿게 될 거야. 그 말해 저 님 마음 바른지도 그게 같이 올라가자 하루 위로. All I wanna do is kick it with you. 너의 몸에 그린 것만 같은 미술 오늘 이상처럼 네 마음에 see through. All I wanna do is kick it with you. ¿Qué les parecieron las tres canciones con las que arrancamos? Sí, estas fueron Mommy, Me Like You y All I Wanna Do, que pertenecen a Jay Park. Como les comentaba, esta productora se basa en el B-Boy Crew AOM, que quiere decir Art of Movement, originaria de Seattle en Washington. Esta agencia, a pesar de ser muy pequeña, tiene grandes sueños y aspiraciones, haciendo música, haciendo conciertos por todo el mundo y produciendo para otros artistas, también diseñando ropa y gráficos y sus propios contenidos visuales. Saludo muy grande a Shuson, que se acaba de conectar, aunque tiene clases después, pero está acompañando como siempre nuestro programa. Para los que están atentos, después de la recomendación de Lost, les tengo la noticia, la sorpresa, el secreto. Time to watch your life immortal. 이번 것도 몇 주먹과 사진 찍고 버려. 도로 위에 멋진 차는 scroll down 차례 명품 옷 걸음 시계 밖에 차는 버릇. 잊지마 쟤네 뿌여 잊지마 이게 배려 우려 잊고 Y ya que hablamos de Jay Park, suele ser elogiado como uno de los mejores directores y de las numerosas agencias de gestión de artistas en Corea. En una entrevista él dijo: "No es necesario que mis artistas ganen dinero, porque puedo ganarlo yo mismo". Interesante, ¿no? Y como Jay Park no ve a sus compañeros de sello como un método de lucro, por así decirlo, sino más bien como un talento para descubrir y también promover, AOMG se ha convertido definitivamente en un paraíso creativo. Ooh, TV 속에 내 모습은 아름다워. 미안해 너가 내 가시에 찔렸다면. 그냥 지나가다 보호하는데 네 취향이 아니면 그냥 버리던가 해. 어. ¿Creen que es importante darles a los artistas la oportunidad de ser creativos en su música? A ver, piénsenlo y me comentan en el chat. Mientras tanto, aprovechamos a los que nos acompañan. Saludo muy grande otra vez a Chuzón y también a Lilia Zaragoza. Y no se olviden que nuestra superproductora GN Citizen está con los ojos atentos a sus comentarios y también a sus aportes. Enseguida comentamos cómo va a ser la movida para que tengan sus pedidos el día de hoy. Like you wanted yours, send me flowers. Y ahora continuamos con nuestra playlist para el día de hoy. No, 내 기분은 no. Every day I'm so. Every day I'm so. Oh, am I not dog life? Oh, am I not drug life? Oh, am I not dog life? Oh, I just might go by. You know my life is like a movie shoot. Rolling. Watch my life like a movie shoot. Action, action, action. Okay, cut like a movie shoot. Bang, bang, bang, bang. No more less 사진 찍어 나의 movie shoot. Oh, you got a spoiler. Yeah. 영화 같기도 드라마 같기도 어차피 걔는 못 믿어. 그게 시청자의 마음일지도. 아마 그들이 원하는 건 내가 패배자가 돼 질질 자고 있는 다큐. 아마도 그게 진짜 영화일 듯해. 동공 안에 몰카를 달아도 노래지네. 내 삶처럼 이 앨범도 bleach. 까매지네 무대 위에 조명으로 채니. 5년째 피사체 내 손가락은 계속 위. 인터넷 따라 악역들은 엄지만 빨고 핑. 나를 보는 눈이 많아지는 게 둥글게 원이 그려지는 게. 처음엔 고개 숙여지는데 이제는 머리카락 설정도로 찌릿해. 설정도로 찌릿해. 역시 내 팬들은 제일 맨 앞줄의 자리에서 나랑 같은 세계 조명을 쬐. 더 이상 엑스트라가 아니게. No, 내 기분은 no. Every day I'm so. Every day I'm so. Oh, am I not dog life? Oh, am I not drug life? Oh, am I not dog life? Oh, I just might go by. You know my life is like a movie shoot. Rolling. Watch my life like a movie shoot. Action, action, action. Okay, cut like a movie shoot. Bang, bang, bang, bang. No more less 사진 찍어 나의 movie shoot. Oh, you got a spoiler. Don't believe me, just watch, we at the movie show. Don't believe me, just watch, we at the movie show. Don't believe me, just watch, we at the movie show. Don't believe me, just, don't believe me, just. Coming to you live. For action, some like Kardashian. 조명 너 밝고 저기 너 정신 차려. Yeah, one take down 한 번. Ay, 근데 그건 너도 뭐 high shit to fashion. Ay, woo. Yeah, baby. 난 혹시 나가버렸잖아 너 때문에. Woo. Girl, you professional wow. So good. Yeah. Girl, you got me. Well, babe. You a babe. 꿈이 나면 don't you wake me up. Wake me up. Now the way you looking at the camera. Oh God, no, we are me, baby. I think I might be in love with you. 만약 날 모르면 날 알려줄게. 2017 get it. You reported to me, trendsetter. So let me groove with you. Girl, right after this movie shoot. Let's down a glass of wine or two. 그럼 다음에는 시킬 거야, Chewy Bird. 또 입술은 소주 번거 졸려 burpee gas. We so good, so we nerd. 19 movie, ooh, nah, nah, so ooh, baby, ooh. I'ma get you well. Cut. 수고하셨습니다. No, 내 기분은 no. Every day I'm so. Every day I'm so. Oh, am I not dog life? Oh, am I not drug life? Oh, am I not dog life? Oh, I just might go by. You know my life is like a movie shoot. Rolling. Watch my life like a movie shoot. Action, action, action. Okay, cut like a movie shoot. Bang, bang, bang, bang. No more less 사진 찍어 나의 movie shoot. Oh, you got a spoiler. Don't believe me, just watch me at the shore. Show. Don't believe me, just watch we at the movie shoot. Don't believe me, just watch we at the shoot. Don't believe me, just don't believe me, just yeah. 나만 내 비록은 그 다음에 나를 모르게 하제 타투 레이보의 사장이 난 되어버렸어 yeah. 난 너의 기준 속에 날 가두려고 하지마 역살 만들고 있잖아 잭디라미안 새와 사진 찍어 내 사장 위치랑 비슷해지고 있어 진이 선물한 자유의지 그 내길 만들어 자유의지 여러번 증명했지 Sky's the limit yeah. 우리가 보여줘 내 운명 네가 만들어 숫자에 내가 좋겠어 언제나 난 자유로워 내 show these kids how to hustle 두 동갑 넘지만 우린 다 젊어 걱정 없어 미련 말고 성인다면 형이 쏠게 같이 소주 한잔해 Let's get it up 다리 입고 살찔 때저 내게 주어진 게 뭔데 내 맘대로 산다는 게 왜 이리 더 어려운지 답을 찾지 못한 채 이 자리에서 그렇게 따뜻한 난 저 멀리로 사라진 Yeah, shawty, I don't know 머리 위로 날린 멀리까지 wallin Yeah, shot it, I don't know ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando ahora? Vemos aquí en el chat que estamos más activos. Violet Fantasy, muy buenos días. ¿Cómo están? La sorpresa, sí, la noticia ya la dimos. Vas a disculpar. No, mentira, es broma. La daremos exactamente después de el host, ¿ok? Así que estén pegaditos y atentos porque es muy interesante. La verdad es que espero que no se caigan de espaldas. Ah, bueno, sí, sí, espero que se caigan de espaldas. Así que vamos a continuar hablando de la política de AOMG, o AOMG, sorry, sobre cómo la discográfica y los artistas se reparten los beneficios. Es realmente un sueño para muchos idols del K-pop. Les comento que el rapero de AOMG, Loco, o Loco, me gustaría decirlo así, explicó en varios programas de televisión que a AOMG se diferencia de otras agencias en que permite a los artistas llevarse muchos más beneficios. It's all about you, you know it's all about you. It's all about you, you know it's all about you. It's all about you. Y como les comentaba, denme un segundito, ay, se me mi pantalla, ok, ahí está. El CEO paga muy bien a sus artistas para que puedan seguir centrándose en la experimentación y la producción de trabajos. Esta política ha hecho que la mayoría de los artistas de AOMG sigan firmando y siendo fieles a la agencia. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Saben cómo son los pagos para los artistas en otras empresas? Por ejemplo, en JYP, ¿cómo sería, no? JYP Entertainment. Así que si tienen alguna info de eso, pueden comentarlo en el chat, ¿ok? Déjennos sus comentarios. Déjenme aprovechar a saludar. Sí, sí, era una pequeña broma. Pero sí, después de lo que es el host, viene la super noticia. O lo que para mí es una super noticia, así que espero que para ustedes también, porque va a ser algo muy, pero muy, muy interesante. (Risa) updated, please. 끝나지 않길 바래, 영원히 only one for me. 시간은 안 가. No se olviden que hoy estamos hablando de las empresas que son pequeñas, pero que van en proceso de crecimiento en la industria del K-pop. Así que continuamos con nuestra super playlist del día de hoy. A ver. Dice, Violet dice, pues solo sé que algunos les retienen su pago por cierto tiempo, pero no estoy segura. Muy buen dato, muy buen dato. Déjenme seguir averiguando y les comentaré. Vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Pull up, 너의 몸이 나, yeah. 내 목에 팔을 가. you to hold me tight, yeah. 너의 모든 것을 탐색해. 눈이 부셔 날 바라보게. I wanna hold you tight, yeah. I wanna hold you tight, yeah. 이 밤이 짙어질수록 난 네가 원하는 그게 뭔지. You want me inside. You want me inside. 시간 낭비는 하지 마세요. Make love. make love. ¿Y cómo van todos por el chat? Sí, Chuzón, no se preocupe, vamos a pasarle la info de la super noticia y mucho éxito en las clases. Como les comentaba, acabamos de escuchar Apollo 11, BTW and Make Love en nuestro sector de canciones. It's my time. J Park aprovechó su posición como una estrella conocida del K-pop para ayudar a los artistas de su sello a conseguir la atención que merecían. Esto demuestra la determinación y la dedicación del CEO. Y a la hora de cubrir nuevos talentos del hip hop coreano y ayudarles para que puedan convertirse en artistas sólidos y populares. Es interesante, ¿no? Cómo la determinación y la visión de una persona puede influir muchísimo en los artistas que están saliendo o que no son tan conocidos. Porque muchas veces no congenia esa idea de ayudar a los demás para que puedan superarse y ser más conocidos. Pero J Park va muy bien. Como les comentaba, aparece a menudo J Park en las nuevas canciones y álbumes de los artistas de su sello. Y según su plan, estas colaboraciones acaban llamando la atención de muchos fans. Los artistas de AOMG adoran y aprecian este nivel de apoyo eterno del director. Pregunta, ¿cómo ven esta estrategia? A mí me parece muy interesante porque si uno tiene una, ¿cómo se puede decir? No digo prestigio, pero sí tiene cierta forma de captar la atención de los demás y ayudarla para atraer público, ¿no? O traer fluido de gente hacia la carrera de otra persona para potenciarlo, me parece un superpoder muy bien utilizado. ¿No piensan ustedes? Si pudieran ayudar a alguien con, no sé, supongamos que son conocidos por tener un material o tener algo que los diferencie y que su firma solo haga que la gente se amontone o su nombre, qué bueno sería, ¿no? Poder poner o estampar nuestra firma para ayudar a potenciar el talento de los demás. Interesante, ¿no? Vamos a continuar con la super playlist del día de hoy. Ya saben, en un momento empezaremos a avisar para los pedidos y si tienen algún comentario o algún dato para comentar, pásenlo porfa por el chat. Continuamos. TMI TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI. 밖에 내 밤낮 필요해 암막. 근데 사실 눈만 붙이면 난 잘 자. 스케줄 없는 날이면 하루 종일 잠이야. 낮엔 좀 자게 이때가 밤에 전화해. 비내보다 몰래 근데 오늘은 빼먹지. 너게 보낼게 왜냐면 it's an allergy. 라직 수술 보면 중이야 나는 마이너스 7. 내 차는 지우개 핫색. 예전에 밤만 되면 깨어나가 왜 party. 하지만 요즘 마에 전화가질 않아 밖에. 밖은 위험해 이불 밖은 위험해. 유혹이 너무 많고 또 사람들은 좀 피곤해. 내 성격이 좀 괴롭네. 이러다 보니 외롭네. 이런 생각하다가 또 작업실 의자에 몸을 dive in. 어쨌든 고마워 내 얘기를 들어줘서. Even if it's TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, TMI, tú escuchas Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Jamal, 무슨 말을 그렇게 해? 내가 그녀를 더 외롭게 만든 것 때문에 그녀 입에서 그 한마디가 나오기 전 무릎이라도 꿇지 못했던 바보 미련만 남아. 미안한 마음에 시간을 돌려줘. 다시 그녀와 미친 듯이 다투던 그날 전으로 저질스러운 의심과 불순한 집착은 날 후회하게 하네. 안타까운 이 마음은 쉽게 잊을 수 없어. 그녀를 위한 시를 나 지금도 어둠 속에서 적기 바쁘지. 그 어떤 표현으로도 그녀를 대신할 수 없지. 다시 가질 수 없지만 내 마음은 그녀를 배신할 수 없으니. Yeah. Oh, oh, lonely night. 생각에 잠기네. 애타는 마음은 눈물만 삼키네. 슬픔은 커지네. Every day. Oh, oh, lonely night. 그녀는 모르네. 내 마음은 바보같이 아직도 그녀를 찾지 마. 떠나버린 너를 제자리로 돌려놓을 수 없지. 타타버린 심장을 너에게 보여줄 수 없게. 사랑한다고 허공에 내뱉어내고 나 감추고 네 목소리를 단 몇 초밖에 들을 수 없네. 멍하니 하늘만 쳐다보고 있는 나. 가슴 속으로 내일은 널 꼭 있는 다음에 다짐하지만 작심삼일 다시 네 사진만 붙잡고 내 머릿속은 너로 장식되지. 네 흔적을 지운 적은 난 단 한 번도 없네. 미친 듯이 운 적은 많았지 날 괜히 탓하고 있네. 지친 마음 한 구석에 눈물이 고일 때 난 잠이 들지 꿈속에서 들리는 너의 깊은 목소리에 지쳐진 기억의 조각들이 지워지기 전에 난 잠에서 깨어나지. 고통스러운 어머나긴 악몽 뒤에 날 맞이하는 건 너 없는 아침. Oh, oh, lonely night. 생각에 잠기네. 애타는 마음은 눈물만 삼키네. 슬픔은 커지네. Every day. Oh, oh, lonely night. 그녀는 모르네. 내 마음은 바보같이 아직도 그녀를 찾지 마. 다들 시간이 아니라고 억지로 삼키려 했지. 너는 얼마나 아팠던 걸까 날 견뎌내던 그 밤들처럼 Only all of it think 생각에 잠긴 애타는 마음 눈물만 삼키네 슬픔은 커지네 everyday Oh all of it think 그녀는 모르네 내 마음은 바보같이 아직도 그녀를 찾을래 Oh all of it think 생각에 잠긴 애타는 마음 눈물만 삼키네 슬픔은 ¿Te encanta el K-pop y tienes habilidades para escribir? ¿Eres un apasionado y te gustaría informar todo lo referente al mundo del K-pop? Tú podrías ser parte de nuestro gran equipo de notas. Estamos buscándote. Lo único que necesitas es... excelente ortografía, manejo de suite ad hoc, una buena redacción y conocimiento general de K-pop. No lo pienses más. Envíanos un correo a... reclutamientostkpop@gmail.com Y forma parte de esta gran familia. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Quiero leerles algo interesante que pusieron en el chat. Dice Lilia, creo que la estrategia que ha utilizado Jay Park ha resultado, ya que a pesar de que el género en el que él se desenvuelve no es más popular... que varios de otros o varios de sus artistas que están en el sello discográfico. Han hecho colaboraciones con artistas muy reconocidos y por lo tanto se han dado a conocer mucho más. Excelente observación, sí, excelente día y suerte para esta clase, Chusond. Y Lilia Violet dice, sí, podría ser, interesante. Aproveché a comentarles o a ingresar antes de seguir con la super playlist, para decirle que vamos a abrir pedidos para que puedan tener sus canciones, ¿ok? Enseguida abrimos los pedidos para que puedan pedir, valga la redundancia. Continuamos con la playlist del día de hoy. Quagoy shit some prick online but I'm not giving an end go gun on the other get touch it more line sound new drug or do watch my moon gene jacket jam more shine more fire don't they get yeah jump got your ante good yeah jump got this one on the 남자니까 결국 끝에 내 탓이다 져주지만 솔직히 좀 가시 끝까지 가졌던 약속 결국 이렇게 끝까지 왔지 근데 OMI 내 맘 절대 안 식었다고 몇 번 만에 쉬어가자는 거지 속에 말들을 꺼내놓겠 우린 많이 지쳤고 인생도 피곤해 미안해서 미안하고 잘못해서 잘못했다 변명도 지저래 가끔 너무 정열적이지 그런 욕망 때문에 과열되는 관계가 닫아버릴까봐 좀 겁이 나 이것 때문에 맘 깨나 쓴 시간들이 아까워 차가워 착각과 아름다운 꿈을 얘기하던 그 입술을 다시 느끼고 반한 그만 봄 둘이 템폰 처음부터 맞춰야돼 틱톡 메트로놈 빨리 만나서 얘기해 진짜 이별하기 전 메트로놈 우린 맨날 엇갈려 baby 지금 break it down. Baby, it's so crazy, crazy from break up to make up. 이리다가 저리다가 like a roller coaster. Up and down, up and down, and one of these. 맞은 감, 맞은 감. Baby, it's so crazy. We need a metronome. Y continuando con la programación de nuestro día, les comento que AOMG quiere que todos los miembros del sello se sientan parte de la gran familia que es. Jay Park se divide y se desvive por asegurarse de que sus artistas sientan que pertenecen a ella y que están incluidos. Algo muy complicado de lograr, ¿cierto? Vamos a ver qué más tenemos en el chat. Saludos a los que se están pidiendo nuestras canciones. Tenemos ya 3 pedidos. Excelente. Vamos a ir programándolo para que los puedan escuchar. 말은 입술이 뜯겨 아직도 적응을 못했어 이런 감정은 지나가버리면 그만인데 모르겠어 지나치는 방법을 억지로 감은 눈을 떴을 때 내일 모레였음 좋겠는데 It takes time. Tenemos que admitir que muy a pesar de que la industria coreana quiso cerrar sus puertas en este tiempo o ese tiempo a este hombre, él se ha dedicado a dar oportunidades a muchos artistas del hip hop, rap, R&B coreano. Interesante, ¿no? Siempre es bueno poder ayudar a los demás. Esto me llamó mucho la atención de lo que preparó nuestra superproductora con respecto a estas empresas que están haciéndose lugar o un espacio en el mundo del K-pop hoy en día, que está haciendo una ola gigantesca. Muchos nuevos fans, muchos nuevos artistas. Tenemos personas que quizás recién empiezan a escucharlo y pueden sentirse identificados, no solo por la carrera, porque todas carreras son un sueño que empiezan a emprenderse por los artistas de K-pop, sino también por las letras de lo que dicen nuestros artistas cuando tienen sus canciones y cuando preparan sus coreografías, que dicho sea de paso, muchos tienen la dicha de poder verlos en vivo, personas que pudieron ir a sus conciertos antes de la pandemia y quizás más adelante. ¿Qué les pareció? Díganme si saben algo de lo que fue el estreno de Blackpink en Perú. La última noticia que fue dada el anterior jueves, pues martes. Y vamos a continuar con nuestra programación y nuestra playlist para el día de hoy. That's when I lose my control. When my heart is beating for you, come close to me, come close to me. When my heart is beating for you, it's crazy, I see nothing but you. My heart's beating

down, baby. Bikini 입은 네 모습 보면 너무 설레네. Yeah, girl, I'll be surfing your waves. 마그리타 한잔 들고 보름달을 바라보며 입을 맞춰 우리 둘이, baby, just you and me. 해가 지고 나서부터 뜰 때까지 it's a party just for you. 샴페인 한 병 터뜨리고 너의 스트레스와 피로해서 hey girl, just us two. 투명한 바닷가에 빠지고 싶어요. 더 살게요, 나타 파도가 느껴져. 뭐 윈도를 떠난 가다도 필요 없어. 소용복도 챙겨와, baby, let's fall in love. I'll be like, you're my dope. I'm so high, baby. Work, girl, work. 난 위에 나 같이 주얼, 만들자. This is so I wrote just for my baby. 하얀 모래 위에 너가 너무 이뻐. 네 머리결에 파도가 치고 있어. 햇살은 따뜻하게 여자 수들 입사이로 너를 비추고. 너 때문에 눈이 부셔 난 미간을 찌푸렸어. 비키니 광고가 들어오겠네 너의 몸에. 다 쳐다봐 나는 너를 혼내. 미안해 입고 싶은 걸 못 입겠어. 멋져겠어 yeah. Ooh, baby baby 나 호텔로 들어가. 침대 위에 입고 싶은 비키니를 늘어놔. 하나씩 갈아입어 사진을 찍어줄게. 한 장씩 거슬러 what we wait for. 남은 바닷가에 빠지고 싶어요. 더 살게요 나타 파도가 느껴져. 무기조는 떠나가다 필요 없어. 소용없는 그녀와 baby let's fall in love. I'll be like tiene el estreno con Teardrop. Y Kyo Hyun de Super Junior está de estreno con la canción Together. ¿Quieres estar actualizado con lo más nuevo del K-Pop? Pues sintoniza La Hora Vizcacha, todos los sábados a las 9 p.m. hora Centro de México por Station K-Pop. Acompáñanos y conoce toda la información y notas más actuales de grupos de la cuarta generación, así como los debuts presentes semana a semana. Actualízate en La Hora Vizcacha, solo por Station J-Pop, un viaje auditivo por Asia. I think I'm in love with the way your nail glitter, the way your hair fall, the way you constantly bite on that coffee straw. H&M, Saint Laurent, whoa, I'm awesome. The way you flipped your dad, and the way you made that coffee look sweet as hell. Yeah, I'm gonna kind of crook him also now. Oh shit, she's looking down. Look. Else, 잠시만요 please. Oh, extra shot, extra ice, make it nice. I get you. Large? Yes. Card? On your price? 5,700원입니다. Oh, okay. 하고 자연 스럽게 그녀를 향해 걸어가며. Excuse me, would you like to? You part of my movie. Don't worry, I'm not pursuing. Yeah. Woo. So I'm like, Emma Roddy, like, Emma Watson, like, Emma Stone in my movie. Yeah, yeah, yeah. You part of my movie. Yeah, yeah, yeah. I'm not pursuing. Yeah, yeah. This ain't no love song, it's everybody's favorite movie. Yours truly. I'm in love with you and you just gotta let my love put on you. 어울리는 것도 취향 너 맘에 들어. All I want is you. 아무것도 안 해도 babe you just don't know. I'm for you. 모른다면 let me explain girl. 그러니까 완벽하단 말로도 좀 부족해. Yeah. 내가 애하기 싫게 또 it's okay. No. 가끔 한 번씩 서기도 하겠지. 하지만 아무렇지 않게 이겨내겠지. 그 어떤 것도 두려워할 필요 없어. Let's get drunk in love. You know I'm going. You part in my movie. Don't worry, I'm not pursuing. Yeah. So I'm like, I'm a bossing. I'm a song in my movie. Yeah, yeah, yeah. Part of my movie. Yeah, yeah, yeah. I'm no pursuit. Song, it's everybody's favorite movie. You're truly, truly. Girl, I'm so much on the vibe. Only the good things. Don't worry. No camera, yeah, no lies. No one not dirty. Like, oh yeah. Like, oh yeah, yeah, like, oh yeah. Like, oh yeah, yeah, like, oh yeah. Like, oh yeah, yeah, yeah, like, oh yeah. Yeah, alright, cool. You part of my movie. I'm no pursuit, yeah. So I'm like, I'm a rider, or like, I'm a Watson, or like, I'm a stone in my movie. Yeah, yeah, yeah. You part of my movie. Yeah, yeah, yeah. I'm no pursuit, yeah, yeah, yeah. This ain't no love song, it's everybody's favorite movie. You're truly. Credits. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven a disfrutar de tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 떠날 속을 걷듯 불안한 맘이야 내비된 두 마음 ¿Cómo están ahora? ¿Siguen por ahí? ¿Están, están? Como les comentaba, escuchamos las canciones de For You, Yacht and Action. She won't know 가을 바람 난 여전히 잠에 Seguimos viendo el chat antes de comentar nuestra parte. Ya tenemos los pedidos listos y preparados para nuestro siguiente sector. Y déjenme comentarles que si quieren escuchar a algunos artistas que son de AOMG, tenemos a Jay Park, Simon D, Loco, Gray, Hoodie and Ugly Duck. Esos son algunos de los artistas que podemos encontrar en esta, en este sello discográfico, por decirlo así. Y ahora empezamos con nuestro sector de pedidos, así que estén atentos para que escuchen sus canciones favoritas en su programa De Todo Un Poco, un viaje auditivo por Asia. Want to be my lover, Won't you be my love? 多么坏的对方唤醒我与你相会。 Te daría todo el mundo en un segundo, oh, oh, si solo fueras mía. I got no lies, so tell me. I'm done with your pretending. Voice checking, message unreplied. Who is calling? I don't care, he might, so tell me. Yeah, so tell me. So tell me what you want, tell me what you want. Es un programa que acompañará todas tus mañanas, con noticias, consejos y sobre todo, buena música de K-Pop. Te contaremos la historia detrás de las canciones de los idols del momento. También tendremos la recomendación del día y te platicaremos toda la trama detrás de una serie, una película o un drama. Sí, sí. Parecen muchas cosas para un solo programa. Pero así es de todo un poco, con DJ Anónimo y GN Citizen, la productora. Escúchalo todos los martes a las 9 a.m. horario Centro de México, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. I cannot breathe without you being right by my side. I'll die. So can you please come over closer, hold me tight right now. 벗어나기 위해 몸부림쳐 봐야 there's no answer. 해와 잠들 때까지 뜨뜻해. I really wanna know. Yeah. 난 이미 lost control. Then I'm not gonna do so I'm gonna I'm not gonna do so I'm Life, life, life, you hit again and play. Hagamos una búsqueda. A ver, ¿qué es himno? Super Junior Superman. Es el canto de invocación de los dioses, de los omnipotentes, poderosos, reyes del Hallyu Super Junior. Y que puedes pedir los martes en las emisiones de La Nocturna con Suyu, a las 8 p.m., hora del Centro de México. No te pierdas los chismes, anécdotas, afaneo y la mejor música que semana a semana preparamos para ti. Recuerda, escúchalo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 시도 차례로 올라가서 커지는 스케일 시도하는 어머니 다른 애도 저런 애라 도장할게 가리는 거 없어 싹 다 토핑해서 씹어 먹어 땡땡땡 피자 프랜차이즈 본점처럼 나를 본다네 그래 다들 예의 주시해 시선 고정해 아닌 척 다 견눈질로 Yeah I know 숨길래도 티가 나 10배세들의 전쟁 속에 소원세는 귀찮네 Setting up my ambitions 하나 둘씩 완성돼야 made it Now it's time for ignition 나부터 시작해 뒤따라 움직여도 미로 효과 Oh 더 불이 지펴 Oh no 모두 몰려와 Now 줄 세워 여깄다 누구도 예외는 없어 한번 깜짝하면 Domino 한번 깜짝하면 툭 치면 무너져 흔들듯 우르르광 인기만 부려도 다 비치죠 black Okay 끝까지 노져 내 별명은 불도저 다들 넘어져도 보복자 새로 날 따라 follow 유머한 방에 주변 다 배꼽 잡아 넘어가 낮에 개그 부장의 문길이 빠빠 빠져라 하나를 알면 열을 알던 날 고개 한번 까딱하면 백만 스무 고개 넘어가 Setting up my ambitions 하나 둘씩 완성돼야 made it Now it's time for ignition 날부터 시작돼 뒤따라 움직여도 미로 효과 Oh 더 불을 지펴 Oh no 모두 몰려와 Now 줄 세워 여기다 누구도 예외는 없어 한번 깜짝하면 Domino 한번 깜짝하면 Domino Y continuamos con el super programa del día de hoy. Estamos escuchando una canción muy interesante. La canción es de Eliane y es OK, el nombre de la canción. Esta forma parte de Lost, del drama que les vamos a recomendar para ver en esta semana. Esta recomendación, como siempre, viene por parte de nuestra super productora. Y les cuento un poco cómo va la mano de esta recomendación. Dice, el título se llama Prison Playbook. Interesante, ¿no? La superestrella del béisbol, Kim Jae-hyuk, lo tiene todo. fama, fortuna, una vida amorosa floreciente y está a punto de debutar en las grandes ligas del béisbol en Estados Unidos. Pero una noche, sin embargo, es testigo de cómo su hermana es atacada sexualmente. Spoiler, no tiene. Lo que lo lleva a golpear al sospechoso hasta matarlo. Lo que pasa después es que en lugar de volver al extranjero o a las grandes ligas, se encuentra de repente en un autobús con las manos atadas y rodeado de asesinos, ladrones, narcotraficantes, camino a ser encarcelado. Y el famoso lanzador ha sido condenado por asalto y ahora es un héroe caído. Interesante, ¿no? Sin embargo, nuestro protagonista le tiene, como siempre digo, la suerte del protagonista, ¿no? El destino quiso que el mejor amigo de Jae Hyuk en el instituto Lee Jung-ho resultara ser un guardia de prisiones. Esto está bueno, muy interesante. Y vela por su amigo en la cárcel. Fuera, la hermana de Jae Hyuk está traumatizada. Su madre llora día y noche y su novia está completamente perdida. Interesante, ¿no? Y a pesar de que la gente vil que encuentra dentro de la prisión, Jae Hyuk también conoce un puñado de extraños que cambian su vida y viceversa. Este host está muy interesante, o este drama está muy interesante para que puedan verlo, si pueden esta semana, y me dejan sus comentarios, porque algunos no han visto las recomendaciones que les doy. Entonces, bueno, vamos a continuar con una canción que pertenece a este host. 저여야만 했었나요 앞을 볼 수 없다 내 발 끝엔 절벽인가요 Please have mercy oh God 이 모든 얘긴 결국 한 손이겠지 Oh no Oh no 잊지도 않는 그 무언가 가지려 손을 펼쳤다가 쥐고 있던 것들마저 놓지 잠시 쉬게 해줄 그늘이 되길 Please have mercy oh God 저여야만 했었나요 앞을 볼 수 없다 내 발 끝엔 절벽인가요 Please have mercy oh God 이 모든 얘긴 결국 한 소리겠지 Oh no Como les comentaba, están atentos, la canción era Door de Kang Sung-yoon y Min-ho, que pertenecía al host de nuestro drama del día de hoy, que es titulado por Prison Playbook, totalmente recomendado. Y antes de entrar a las noticias del día de hoy que están muy interesantes para aquellos que viven en las redes sociales, les tengo la sorpresa de la semana. Bueno, como cabe destacar en estos días que el viento empieza a correr, a empezar a dar vueltas. No, mentira. La sorpresa que tengo preparada o la noticia que tengo preparada para esta semana que viene es que logré hacer que nuestra productora se anime a entrar a un programa. Así que esa es la super sorpresa que el próximo programa... GN Citizen nos va a acompañar, va a hablar, las van a escuchar, van a poder preguntarle cosas y también va a responder muchas preguntas que tengo preparadas para el próximo día. ¿Por qué? Porque estamos preparando lo que es la segunda temporada de nuestro programa y queremos que toda la gente pueda ser parte también de la voz de nuestra superproductora. Fue toda una hazaña, siendo sinceros. Es una hazaña poder hacer que nuestra productora se anime a hablar, ¿sí? Es una excelente redactora, una excelente compañera de trabajo, pero no le gustan los micrófonos, no le gustan las cámaras ni nada. Pero logré convencerla para que esté con nosotros en un programa de todo un poco. Que posiblemente tenga una pequeña pausa de una semana o dos, porque vamos a acomodar... Todo lo que son las nuevas temporadas para que ustedes estén con nosotros participando de este su programa de todo un poco. Así que, ¿cómo la ven? ¿Interesante, no? ¿Más o menos? ¿Se desmayan o no se desmayan? Así que tendremos a nuestra superproductora hablando con nosotros. Tengo que terminar de coordinar unas cosas, pero está todo listo y todo dicho. Así que pueden comentarles a los demás amigos que nos escuchan y no se han podido conectar que tendremos a GN Citizen en nuestro próximo programa de todo un poco en una super entrevista. Pueden preparar sus preguntas. Porque realmente es una persona muy interesante para charlar y para preguntar. Y, siendo sinceros, van a tener respuestas a cualquier tipo de pregunta referente al K-pop. Mucho más que su DJ, que la superproductora conoce muchísimas cosas que ni se imaginan porque es una persona muy hábil y muy capaz de adaptar conocimientos. Así que... Nos preparamos para la próxima semana y arrancamos con nuestras super noticias. Noticias generales. Atención, sí, porque en las noticias de hoy, Kay Ok, The Shiny lanza una canción, la canción Hey Dad, junto a Taeyong y The Girls' Generation. El sencillo pre-lanzamiento de Kay, integrante de Shiny, titulado Hey Dad, se lanzó oficialmente el 30 de agosto a las 6 p.m. horario de Corea del Sur. Y estuvo disponible a través de las plataformas de música Flow, Melon, Genie y iTunes, Apple Music, Spotify, QQ Music, así como en YouTube y el canal SM Town de Naver TV. Así que Hey Dad es una canción que generó R&B con una melodía sentimental de guitarra y con letras de estilo monólogo que expresan honestamente la esperanza de que la otra persona no lo haga bien después de una ruptura. Taeyong, The Girls' Generation, también aparece en la pista trayendo una hermosa armonía a la canción. ¿Qué les parece la primera noticia del día? Y para las fanáticas de Seventeen, adivinen qué, Jun de Seventeen abre su cuenta personal de Instagram. Interesante, ¿no? Jun de Seventeen se ha unido a las redes sociales al decidir abrir su cuenta personal de Instagram, lo cual ha puesto a Carrot saltando de la emoción por tenerlo regalándonos sus increíbles visuales. Jun reveló su nueva cuenta el 30 de agosto a través de sus cuentas de Twitter de Seventeen. El usuario de Idols es arroba junhyu-moon para las que están buscando. El nacido en Shenzhen, China. El nombre de nacimiento es Juan. No, mentira. Es Jun, es Wen. Junhyu. O Hui. Bueno, se me complican los nombres en Corea. Sin embargo, el carácter de Wen se escribe como Luna. Así que ya saben. Y como última noticia, Cha Yun-woo de Astro protagonizaría un nuevo drama basado en un extravagante webtoon. Webtoon, esto se va a descontrolar. Como les comentaba, el pasado 26 de agosto, el medio de noticias surcoreano News One informó que Cha Eun-woo de Astro se había reunido con el director Lee Byung-hyun por nuevo trabajo. Entonces, Sweet and Sour Chicken, debido a que se encuentra considerado la oferta. Tengo que chequear un poquito más esto. El drama, que está basado en un webtoon del mismo nombre, que seguramente constará de 12 episodios y nos regalaría un nuevo personaje a través de este increíble idol, interpretándolo con mucho talento y completamente diferente a cualquier otro que se haya interpretado antes. Esas fueron nuestras noticias, así que continuamos con nuestra playlist del día de hoy. Anytime, baby, I can be your party band. Baby, I can be your party band. 찾지 마, where the party at? 뭐든지 말해, what you need. I can be your party band. Baby, I can be your party band. 찾지 마, where the party at? 뭐든지 말해, what you need. 밤은 깊어지고 있어, 너는 어디로 나가야만 해? 보상받아야 해, 넌. 근데 넌 아직도 오해하는 게 있어. 이 시간에 난 전혀 바쁘지가 않아. 하루 종일 소파에 누워. Couch, couch. 멍을 때려 형들은 이태원으로. Party, party. 밤을 태워 맨정신이 아니었지. 4년 동안의 주말이 다 놀아봤어. 이제 너를 기다리면서 아침까지 시간을 때워. Tell me what you need. 야야야. 걱정 마, 진심 가득히. 다다다. 너 그 위로 난 everywhere, everywhere, everywhere, everywhere. 너의 경영 난 everywhere, everywhere, everywhere. Anytime, baby, I can be your party band. Baby, I can be your party band. 찾지 마, where the party at? 뭐든지 말해, what you need. I can be your party band. Baby, I can be your party band. 찾지 마, where the party at? 뭐든지 말해, what you need. 바라보기만 해, 나 답이 없는 문자에. 너는 일이 너무 많아, 매일 기다려 나네. 스커 볼륨 높여, 내가 미치게 너를 위해 여기 적은 버릴 여러 레일에 날 준비시켜. 아침에도 도망가 버리겠어. 내 작은 가슴 열어, 넌 날 보고 웃어. 뭐 상관없어, my baby, please do not go. Oh, anyway, 잘 알지. 너를 위해 변했으니 어서 와, 나의 heaven. Yeah, yeah. 힘들었을 시간 뒤에 난 상황 짧던 걸 알고 있어. 나도 마찬가지. 그러니까 얼른 나 옆에 누워. 어디에 건 무엇을 할 건 24-hour. 나는 뭐 준비됐어. Yeah. I can be your party band. 문제 없어, God bless. Girl, how did you like my ride with me? Girl, I know you wanna be my little freak. Let me do it, you don't need to say anymore. Let me do it my way. Going and going and going and gone. 내 위에서 계속해 운전해줘. 어질러진 이곳은 너와 흔적. 야, 아무도 모르게 nobody know. Anytime, baby, I can be your party band. Baby, I can be your party band. 찾지 마, where the party at? 뭐든지 말해, what you need. I can be your party band. Baby, I can be your party band. 찾지 마, where the party at? 뭐든지 말해, what you need. Y como todo principio tiene su final en nuestro super programa del día de hoy, queremos agradecerles por habernos acompañado. Esperamos que Dios los acompañe en esta semana. Y en la rep nos escuchan los jueves. Por favor, presten atención y acompáñenos en el siguiente programa porque tenemos una super invitada, GN Citizen. Este día ha sido un placer estar con ustedes. Recuerden de disfrutar las experiencias vividas el día de hoy y ayuden a los demás a poder crecer. Este fue su programa de todo un poco en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Yeah. 비타.